1993-2010. Yo quiero volver a regalar flores, mantener el equilibrio en los muritos, andar con mi pistola y mis colores, desafiando el mundo con mis amiguitos, matar a todos los malos posibles, entrar al castillo, enfrentarme a dragón, enterrarle mi espada, dejar la princesa libre y dejarme eternamente preso en su corazón. Tener una historia como los papaloteros, una casita de madera oculta en el placer, jugar a los pistoleros, gritar, oh amigo, mirieron, regresar al campamento herido y otro plan hacer, subirme en este chito, hacer bolitas de fanguito y lanzarse la primer carrito que se quita pase, que mi abuela me dé un grito, que a pues me diga pipo, se acabaron los jueguitos porque las tareas no hace. Canales 1507, 7 años fiña y yo, tremenda guerra trompo mami, cierra, que esto sí es castigo y con fuete, un bofe no, este chamaco era un tsunami, a mí no, me molestaba el castiguito, silbito, papalote, bola y pececito, era yo, dame un caramelo y mande problemas, eso es cosa de la gente grande, otro labio roto por bocón, otro moretón por bajarme solo del camión con rock, suelta sangre, no hace daño, gracias que aquellos regaños mido más de mi tamaño, hoy quiero toda la cara tizna y comer mucho merengue con las manos que embarra a ser mitad, compartirlo con la gente, claro maestra, y el buchito que arregla los dientes, ser feliz porque pasé pa' tercero y olvidarme preguntar qué quiere decir dinero, policía, policía, tú eres mi amigo y te abrazo, pueden parar la canción pa' meterme un galletazo, gracias ma, abuela, cómo te quiero, creen que pudieran dejarme bañarme en el aguacero, bombero, piloto, chofer de locomotora, menos mal que en ese tiempo no habían computadoras, llora, pero a nadie tú le digas nada. Hoy fue la primera vez que me eché el rabo para atrás, no entiendo nada, mejor callar y dejarlo, seguramente después algo voy a necesitarlo, pausarlo. De ese tiempo quedaron escamas, me sigue gustando regalarle flores a las damas. Mamá, que aunque sea grande y falte abuela, puedes darme dos nalgas y mandarme pa' la escuela. A las cazuelas con todos mis amiguitos, niños más criados, sinónimo de silbito. Evito, no es delito ser grande después, pero aunque sea dos minutos, quiero ser niño otra vez. Recuerdo que quería ser el hombre de la casa, ser un héroe muy querido por las masas, llegar solo a la escuela, ser un super karateca y verle las tetas a la profe bofe de la biblioteca, correr pa' la pilita a la hora de recreo, jugar a cuatro esquinas, a pintar muñecos feos, hablar de Botu 5 o de próximo paseo, escuchar de timbre y regresar al aula sin deseo, copiar el asunto, la fecha mira blume, hablar sin fin del fin de semana cada lunes, mata perrear, mantener mis notas magníficas, bueno al menos mi me ve en educación física, ir para la clínica a coserme la cabeza, o sin opción ir para la dirección de cabeza, cachito y mitad, treparme en todas las matas, sentirme orgulloso de mí, peste a pata, ponerme hielo en los chichones, zambullirme en las posetas, no ser tacaño, prestar siempre la bicicleta, contarme las cicatrices, arrancarme las postillas y tratar de interpretar las pesadillas, sacarme los mocos, dejar en la escuela el pomo, un día sí y uno no, copiar esos deditos de plomo, hablar de peleadores, ser sketches de mi equipo y robarle los tres mangos, que al año daba la mata de perico, qué rico, la papita frita que me hacía mi ma, el olor que salía de la cocina mientras arcoíris musical me entretenía la lombriz que fue feliz, hasta que llegó el 90. Llama pana de sana forma con ganas, vuelve a comer africana, la chivichana te llama chama. Guíndate de la rama, échale sal a la rana y déjale a la nana, el cardiólogo en peste afana. Sana culito sana, que si no sana hoy, sanará mañana en la mañana, jama que te jama. La madre cubana volviéndose loca, sudando la gorda gota para resolver la jama. Aunque mamá jamás jamó sin el jamo, la jama que cayó no alcanzó pa' tú, aunque ella se moría de hambre, jamás po' jama. Una lágrima derramó ante uno, aunque la jama que ya se jamó fue un cable, ya entendía que full estaba 120 y que por dos fula cualquier fula te quitaba hasta un pariente. Mi mente empezó a cambiar, a entender algunos puntos y punto, fin de la niñez, entra al mundo de los adultos, pero pa' no tener que pensar que voy a comer después, quiero ser niño otra vez, pa' que no me jodan tanto con las reuniones del comité, quiero ser niño otra vez. Pa' que la policía no me pida todos los días escane. Quiero ser niño otra vez. Para irme de paseo para el acuario y no pa' paqueje. Quiero ser niño otra vez. Pa' creer que aún hay gente con la bomba, te pidió bate. Quiero ser niño otra vez. Pa' pintar mi garabato con mi crayola que en la pared. Quiero ser niño otra vez. Pa' que las niñas del aula me miren pa' los ojos en vez de pa' los pies. Quiero ser niño otra vez. Para recorrer caminos sin que duelan las cosas que uno ve. Quiero ser niño otra vez. Para ver a mi abuelita preparándome la leche con café. Quiero ser niño otra vez. A veces prefiero estar mareado que saber todo lo que sé. Quiero ser niño otra vez. Para tomar mucha compota y comerme tremendo bistec de rey. Quiero ser niño otra vez. Pa' cuando venga la luz, en vez de decir al fin, grita muy contento. ¡Hey! ¡No! ¡Pinga, se fue otra vez! ¡Ah! Sí. ¡Ajá! ¡Mira! Ya, esas son las situaciones. Ay, si ten que no es lo mismo hacer las tareas que tener obligaciones. Suena Real 70, las 26. Tú sabes quiénes son. Tú sabes quiénes son. El Racon P.